Vale, pues bienvenidos a esta tercera mesa redonda de las ciudades mudadas. Bueno, primero pediros unas pequeñas disculpas porque hemos empezado con media hora de retraso por diferentes cosas, pero bueno, os pido disculpas. Entonces, bueno, esta mesa redonda, me miro la chuleta que tiene el nombre de la ciudad, del mapa, el territorio, y el territorio, cartografía y urbanismo crítico, pretende ser la tercera mesa redonda del ciclo de las ciudades mudadas. Y bueno, si en la primera mesa redonda, en la que participaron Rogelio López Cuenca, Jaron Rowan y Julia Ramírez Blanco, se habló un poquito de cómo, por ejemplo, Rogelio López Cuenca, sobre todo, intentó hablar un poco sobre cómo se estaba tematizando la ciudad de Málaga o cómo desde los poderes públicos y desde las instituciones públicas se estaba intentando crear un discurso de ciudad centrado en el turismo, en la figura de Picasso, etc. Se habló un poco de esa situación. Jaron habló de cómo gestionar los centros culturales, estos que están naciendo en la ciudad de Málaga constantemente en los últimos años. Pero sobre todo la intención de esa primera mesa redonda, como nosotros lo hemos tomado desde la coordinación, intentaba plantear ese espíritu crítico o esa idea de postura crítica ante el modelo de ciudad que tenemos en Málaga. ¿Vale? Entonces sí que fue una mesa bastante crítica, bastante polémica, pero nosotros queríamos empezar con esa postura tan marcada desde el principio. ¿Vale? Entonces la segunda mesa redonda, que se llamaba Gente Haciendo Ciudad, en donde estaba Eduardo Serrano, era José Pérez de Lama, Beatriz García y Domenico Di Siena. En esa segunda mesa redonda empezamos a hablar de esa capacidad de la ciudadanía de hacer ciudad. Entonces, si en la primera mesa redonda intentábamos, de alguna manera, tener esa postura crítica, ese posicionamiento frente a ese modelo impuesto o esa narrativa impuesta por parte de las instituciones en Málaga, en la segunda mesa redonda intentamos plantear unas bases a partir de las cuales, bases teóricas, bases políticas, bases sociológicas, a partir de las cuales intentar plantear cómo la ciudadanía puede tener derecho a construir ese espacio que es la ciudad o ese espacio que es común y esas narrativas que hay para construir ciudad. En esta tercera mesa redonda, que está acompañada de tres talleres que giran alrededor de ese hecho cartográfico, lo que pretendemos, en cierta manera, es empezar a pensar qué viene después o qué papel tiene las artes plásticas o las artes visuales en esa idea de hacer ciudad. Entonces, las tres propuestas que vamos a presentar en la mesa redonda, de alguna manera, el hilo conductor intenta ser esa idea de plantear cierta cartografía crítica, en cierta manera, o cierta manera de trabajar para visibilizar o crear o construir entre esa población con ese posicionamiento y esa capacidad de hacer ciudad, intentan crear cierta postura para crear nuevas narrativas alternativas a esa que viene impuesta por los estamentos públicos, instituciones, etc. Entonces, paso a presentar un poco la gente que me acompaña. En primer lugar, nos acompaña Jorge Dragón, que va a hacer una presentación del taller que ha estado pasando esta semana aquí en La Térmica. Espera que tengo aquí el nombre. El taller se llama NON, Capas, Fragmentos e Historias del Común. Entonces, Jorge pretende, en el taller, ha intentado hablar de cierto modelo de ciudad que, digamos, no sé si decir que se ha ocultado o se ha invisibilizado hasta cierto punto, que es esa Málaga industrial, ¿no? Y sobre todo alrededor de esta zona. Y cómo se ha creado alrededor esa idea de la Málaga marítima, de la Málaga pesquera, etcétera. Entonces se ha trabajado a partir de una serie de documentación y luego de una serie de prácticas de territorio. Eso, por un lado, lo que va a presentar Jorge. Por otro lado está Lorenzo Sandoval, que nos va a hablar de una serie de propuestas, tanto suyas como de cierto contexto que le es cercano, y que intentan trabajar alrededor de la idea de narración espacial. Entonces, yo me he apuntado a una serie de ideas que en las discusiones que hemos tenido. Entonces, va a hablar un poco de cómo esa práctica del territorio o esa práctica del trabajo en la propia calle puede llegar a crear, a partir de la práctica de ese mismo territorio, ciertas posibilidades de narración, pero una narración que está situada en la ciudad, en el territorio. Entonces, él habla de espacios de experiencia y, sobre todo, de cómo esos proyectos, al final, construyen lo que él llama una coreografía móvil, en el que tanto el artista como los participantes de la obra, que ya no son solo espectadores, sino que participan de la obra, crean juntos ese tipo de narración situada. Bueno, y por último tenemos a Diana Padrón Alonso, que a Diana la conozco yo desde hace un tiempo, y a mí me encantó sobre todo un trabajo de investigación que tenía sobre cartografía crítica, y básicamente a lo que se dedica Diana es a estudiar o a cómo situar esas prácticas cartográficas dentro, o esos ejercicios cartográficos dentro de las artes visuales, artes contemporáneas, a tanto a nivel físico como teórico. Y propone ella, en la charla, lo que pretende proponer es una revisión crítica de esa idea de cartografía. Y algo que me parece muy interesante, que es intenta hablar de cómo algunas prácticas de cartografía dentro de la cultura al final participan en cierta manera de eso que pretenden ir en contra, que es las lógicas neoliberales. Y por último intentará aportará unos cuantos casos de ciertas prácticas que intentan superar esas lógicas neoliberales. Entonces, nada, yo creo que con esto está bien de presentación. Al final no he hecho una presentación de currículum y tal, pero bueno, yo creo que está bastante, bastante claro. Entonces pasamos a la primera intervención, que es la de Jorge Dragón. Muchas gracias. Y te paso el micrófono. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Gracias a todos por acompañarnos, gracias a la gente de la ciudad de Mudada, del proyecto y a la térmica. Y voy a tratar un poco de contar la idea del taller este que hemos iniciado estos días. Pidieron hacer un taller sobre la ciudad, y entonces el taller se iba a dar aquí en la térmica, iba a ser todo alrededor de este espacio, y entonces el primer planteamiento que vino a la cabeza fue elegir un trozo de ciudad para realizar el taller. Y entonces planteamos, lógicamente, que el trozo de ciudad sería el Distrito 7, en el que está la térmica, y que es un trozo gigantesco, lleno de muchos barrios, en el que vive más población que en la ciudad de Huelva, por ejemplo, y que es un trozo entre dos ríos, entre el río de la ciudad, el Guadalmedina, y el río de Málaga, el Guadalhorce. El Guadalhorce siempre fue llamado en esta ciudad río Málaga. Y entonces, pues bueno, buscando una imagen que fuera un poco descriptiva del planteamiento del taller, pues di con esta... iba a hacer una foto de un plano de Google, pero di con esta foto de Google de unos años antes, en el que, bueno, hay una nube que tapa parte del espacio sobre el que íbamos a trabajar, ¿no? Me recordó el primer momento a una película de los años 70 que tuvo mucho éxito, de Barbra Streisand, que tuvo éxito además porque la banda sonora la hacía un grupo muy conocido de la época, se llamaba Pink Floyd, la película era La Vallée, y era el típico viaje iniciático para conocer un territorio, estaba rodada en Papúa Nueva Guinea, y en ese viaje que hacían estos exploradores, estos jóvenes exploradores, pues estaban llegando a ese paraíso que no llegaríamos a ver nunca y que era imposible cartografiar porque estaba oscurecido, oculto por las nubes, ¿no? Entonces fue un poco un encuentro, una especie de encuentro con una imagen que podía servir de metáfora a la realidad con la que pretendíamos abordar en el taller, ¿no? Entonces, lo primero que nos paramos a pensar, a la hora de pensar sobre el territorio es cómo se forma ese trozo de ciudad y de qué manera, ¿no? Esto era una zona externa de la ciudad, los barrios, la ciudad de hecho acababa, la cortaba el río, había unos arrabales que eran Perchel y Trinidad, y en mitad del siglo XIX empieza a crearse un rosario de industrias a lo largo de la línea de costa, y se convierte esta zona de Málaga en la zona industrial por excelencia, una zona de una potencia pues en diferente escala, pero prácticamente similar a la de Barcelona, ¿no? Entonces había un rosario de industrias desde la zona donde hoy está un parque que no sé cómo deberíamos de llamarlo, pero que yo apuesto estos días por llamarlo Parque de los Altos Hornos, que es el parque de Welling o el parque donde está la farola esa. Y ahí estaban los primeros Altos Hornos y por medio, bueno, la industria malagueña que se hace después, hay un rosario de pequeñas industrias químicas, textiles, ferrería, etcétera, y que acaba, si el polo más cercano a la ciudad sería esos Altos Hornos que abren las pitas de la ciudad industrial, el otro polo sería justo aquí al lado, muy cerca de donde estamos, que sería la fábrica de los Guindos, la fábrica del plomo, de la que queda como un resto mínimo la chimenea, la gigantesca chimenea, ¿no? Entonces, este rosario de industria genera mucha necesidad de mano de obra y de manera natural, bien por promociones de la propia industria, tanto en el caso de los Guindos, en el caso de Welling, como también por el propio movimiento de los obreros, empieza a establecerse, además de estas dos barriadas que he citado, empieza a establecerse mucha gente de los barrios, la ciudad se va esponjando y la gente se va viniendo a vivir cerca de los puestos de trabajo. Y es un poco como nace toda esta zona de Málaga, ¿no? Entonces, nosotros elegimos estos dos polos para trabajar. El polo de los Guindos, que sería esta zona, y el polo de la fábrica grande, como le llamaban, que es la industria malagueña, que es una fábrica que estaba pues donde está hoy el Jardín de la Abadía y la parte entre el Parque de Welling. Luego veremos imágenes, pero prefiero así hacerlo en pantalla negra o en pantalla oculta por las nubes, ¿no? Y entonces esos serían los dos trozos. Es decir, plantear en un taller de 2 días de duración trabajar sobre una ciudad, pues desde luego no hacemos demasiadas ilusiones, es un tiempo muy limitado, son recursos muy limitados, y entonces simplemente vamos a usar 2 trozos determinados, los vamos a usar y vamos a empezar a trabajar sobre ellos, ¿no? ¿De qué manera abordaríamos el trabajo? Apoyándonos en la memoria, ¿no? Porque tratábamos de hacer como pequeños conjuntos de representaciones, y cada persona, los participantes del taller, trabajaríamos con nuestra propia técnica. Yo soy, por decirlo así, básicamente fotógrafo, o es el medio en el que me muevo. Realmente hablo más sobre fotografías que hoy en día que hago fotografía yo mismo, pero cada uno de los compañeros que vinieron al taller, pues hay desde arquitectos, licenciado en periodismo, en comunicación audiovisual, hay quien dibuja, hay quien hace cartografía, hay quien hace fotografía y hay quien hace relatos y hace entrevistas, ¿no? Entonces, realmente formamos un grupo bastante diverso a nivel de lenguaje y a nivel también de formación, y entonces pienso que eso puede dar como una riqueza, una variedad de abordaje al tema de trabajo. Porque ¿cuál fue el punto de partida? El punto de partida fue la memoria, ¿no? Por eso, porque está en una zona su posición clara en la historia fue como una zona industrial de una enorme potencia y de la que prácticamente pues no queda nada, o oficialmente o en teoría, pues no queda nada, ¿no? Entonces, pensamos que sí, que es bueno abordarlo desde el punto de vista de la memoria, porque la memoria nos engarza con el tiempo, nos hace construirnos a nosotros mismos con él y también nos hace un poco sacarnos del rol personal que podamos tener cada uno y nos hace bañarnos un poco en ese río que es el río de la vida al que pertenecemos todos, ¿no? Y en cierto modo la memoria y la ligación con la memoria nos hace trascender a lo que nosotros mismos somos, ¿no? Es una es un ejemplo de la memoria nos trasciende, ¿no? Es como asentarnos en una viga sólida, ¿no? Sobre la que poder contar el mundo. Y luego también porque somos trabajadores de la cultura somos trabajadores de la cultura y entonces la cultura es eso, es el acto de cultivar, ¿no? De mediante nuestro trabajo, mediante nuestra labor, pues coger una semilla, sembrarla, trabajarla, hacer que crezca, que a medio o largo plazo pues que dé un fruto, ¿no? Eso es un poco como entendemos nosotros nuestro trabajo dentro del campo de la cultura, más allá de los lenguajes que usemos, de los estilos en que funcionemos, de las herramientas con las que estemos trabajando, ¿no? Entendemos eso, que la cultura es como una inversión de futuro, ¿no? Una inversión sólida, ¿no? Lejos de las ideas como la idea de la fama, de lo popular, que son más bien accidentes, ¿no? Son productos de azarosos y que convierten lo que son nuestra experiencia, pues más bien en más que experiencia de vida, pues nos convierte en una especie de marca, ¿no? Que ahora tanto está eso, ¿no? Entonces, planteamos un trabajo sobre dos zonas claras, el sector de los guindos, en una punta, aquí en esta zona, y el sector de la industria malagueña, ¿no? Y los guindos de la industria malagueña porque fueron realmente las industrias más importantes, ¿no? Por volumen de trabajadores y también por la duración. La industria malagueña estuvo activa pues hasta hace 30 años o 40 años, ¿no? Entonces, en los guindos, el punto de partida, el resto de los guindos, está claro, bueno, hay un nombre aquí en la avenida esta que cruza, pero el punto de partida clarísimo es la chimenea, ¿no? La chimenea, lo recordaréis todo, fue la chimenea es el monumento del barrio y fue objeto de un proceso que tengo claro que es un proceso de memoria que tuvo mucho éxito hace como 20 años, 10 años, 15 años, que fue el caso Mónica, ¿no? Todos lo conocéis, ¿no? Un enamorado en un gesto romántico y que chapó por su parte, pintó el nombre de la amada en la chimenea y tal, ¿no? Un gesto individual, etcétera. Y eso tuvo un éxito terrible, un éxito magnífico. La gente empezó a llamarla a la chimenea, desapareció el nombre de los guindos, empezó a llamarla Chimenea Mónica. Los medios de comunicación empezaron a hablar de la gesta del galán, del amor tan expresado de esa manera tan grandilocuente y de todo el gesto. Hubo entonces voces a favor que se mantuviera la pintada, etcétera, etcétera, ¿no? Y todos los que entonces eran niños del barrio y los jovencitos del barrio ya empezaron a la chimenea obtuvo un nombre nuevo, ya era la chimenea Mónica, la chimenea Los Guindos, ¿no? Era un proceso, hubo incluso, si no recuerdo mal, algún profesores de universidad que incluso dijeron, bueno, pues está bien que se mantenga porque es una marca en el paisaje, etcétera, etcétera, ¿no? A mi juicio, más allá de la simpatía que podamos tener con un gesto así, pues a mi juicio era un proceso de ocultación, ¿no? O sea, la fábrica de Los Guindos, una fábrica fundada por una empresa importantísima, en el año 24 ya estaba operativa, en la que nos contaba el otro día un señor al que hicimos una entrevista, eran ríos de trabajadores los que iban a trabajar, eran miles de personas, en la que era una fábrica del plomo, un material muy tóxico, en la que mucha gente dejó su fuerza de trabajo y su salud y su vida a cambio de un jornal, ¿no? Y entonces borrar todo eso, toda esa historia por un gesto individual que puede ser simpático, pues como que nos parecía tal. Y entonces empezamos por ahí, ¿no? Por el tema de la existencia de un resto de un resto físico de una industria y de un proceso de trabajo, un proceso de vida. Y entonces nos planteamos varios temas. Localizar y abordar gente que trabajó, que vivió o que convivió con la fábrica de Los Guindos, que viva por aquí. Manejar documentación gráfica, tanto primaria, imágenes que hay en archivos, imágenes que de la propia, documentos de la propia empresa, que sabemos que, que sabemos dónde están. Lamentablemente, algunos de esos documentos no se puede acceder por la legislación de datos. Por ejemplo, hay una lista de represaliados, ¿no?, que solo te la enseñan si tú demuestras que eres pariente del que buscas, ¿no? Y también documentos secundarios, documentos gráficos secundarios. Todas esas fotos degradadas, pixeladas, reproducidas de la manera más chunga que podemos ver en Internet o que podemos ver como decoración en muchos bares, muchos establecimientos comerciales, ¿no? Que tienen que, a pesar de su mala calidad técnica, de sus limitaciones evidentes, pero nos hablan un poco de que esas imágenes establecen una relación afectiva con las fábricas. Nos hablan más de un gesto, igual que hablamos del gesto de Mónica, que era un gesto que, al ser tan público, ocupar tanto el espacio del paisaje público, no era un gesto que deberíamos mantener, pero toda esa miríada de fotos que hay en los bares, de recuerdos, etcétera, etcétera, pensamos que es muy interesante porque dice mucho de la gente y de el cierto orgullo de la gente de lo que vivió, ¿no? Y luego también abordábamos lo que es la producción cultural. Es decir, había gente, pero localizamos a un señor que es el Niño de los Guindos, que era un cantador flamenco, del que expertos dicen, y está grabado, y lo tenemos por ahí, dura un minuto, si da tiempo y lo queréis oír, lo oímos. Dicen que era un cantador magnífico, cabal, entero, que cantaba todos los cantes y tal, pero del que no queda huella ninguna. Hemos hablado con todo el mundo y como si me lo hubiera inventado. O sea, yo tengo una grabación de un señor en su vejez que canta para que recordemos que él era alguien que cantaba de esa manera, que era tan tal, y de otros expertos en flamenco de Málaga que dicen que no lo han oído nunca, pero saben que le han dicho que era magnífico, era tal, tal, tal. Y entonces vamos a trabajar también en buscar ese eco de ese cantador, confirmar que existe, porque sabemos que existe, porque el documento es un documento real, pero tratar de reconstruir una biografía sobre un personaje que puede ser mítico, que puede que no exista. Y luego también, ya que estamos aquí en Los Guindos y estamos al final del distrito, al final de la ciudad, pues vamos a hablar un poco de los límites de la ciudad. La caña de azúcar, que era el cultivo dominante en esta zona, como todos sabéis, y la azucarera de Guadalhorce. La caña de azúcar, cuando se hace el puente del Guadalhorce, el puente de la carretera, se hace la carretera y se hace el puente de Guadalhorce, porque antes se cruzaba el río por la parte del aeropuerto, entonces empieza a extenderse el cultivo de la caña de azúcar al otro lado del río y ya se hace una azucarera justo ahí, que esa también duró hasta el año 70-80. Yo en la cifra de los 70 y 80 no la tengo muy clara nunca porque estuve fuera de Málaga y tal, pero vamos, algo así. Y entonces la industria malagueña vamos a hacer un poquito lo mismo. Vamos a partir de un hecho importante y potente, que es una industria básica. La industria malagueña era la fábrica grande, le llamaban, también miles de personas. Era una textil y antes los altos hornos, que luego después de los altos hornos, la ferrería de Heredia, los altos hornos, luego estuvieron el último año los bidones de la Camsa, que eso sí que lo habréis conocido algunos, y ahora está el parque ese de ahí. Entonces vamos a partir de esa memoria, de lo que sabemos que existió, de la anécdota, o no la anécdota, pero de los gestos de desmemoria, que allí también los vemos claramente, que inundan toda la ciudad, es decir, donde estuvo el alto horno, ahora hay una absurda farola de Málaga de baja escala, como una maqueta de la farola, absurda, porque si miras el puerto a través, ves la farola de verdad, ¿no? Entonces, está haciendo como una especie de maqueta de juguete de algo que ya existe real y que es una potencia icónica de la ciudad, como es nuestra farola, y sin embargo está quitando pues lo que ahí realmente hubo, que hubiera sido como una oportunidad magnífica para en ese parque de Welling pues hablar de alguna manera sobre los altos hornos. De hecho, hay también un monumentito, si se puede llamar de esa manera, hay una lápida ahí en un jardincillo que no se ve tal y cual, homenaje de la Asociación de Vecinos del Parque del Parque del Mar, creo, y tú la miras ahí en medio entre tal y pone homenaje al olivo español, ¿no? Y dice, bueno, ¿cómo es posible? Mira que hay sitio, chapó por el olivo, defiendo el olivo, no hay vida sin aceite de oliva, ¿no? Pero bueno, ¿dónde ponemos las cosas? Ahí justo, ¿no? O sea, los altos no se llamaban La Constancia, pero la calle Constancia se inicia en el río, se corta a la mitad, y ese era el camino para llegar al Altorno y de pronto desaparece. Y además a la palabra de la calle, al nombre de los Altornos, La Constancia, pues le quitan el la, se queda en Constancia, pero estamos hablando de una ética, ¿no? Entonces, pues vamos a trabajar de la misma manera. Y el esquema es similar. En este caso tenemos un cantor flamenco que está jubilado, pero que está en activo, está localizado y que lo vamos a grabar, que nos quiere contar cosas. Nos quiere contar mucho la topografía del terreno, los lugares en los que se podía cantar entonces, estamos hablando del año 60, ¿no? Antes de que hubiera una cierta comercialización, bares, ventas, pequeños bares en toda esta hilera de casas que había, ¿no? También hablaremos de las chabolas, que la carretera que había era un rosario chabolas. La parte de esas chabolas se eliminaron en los años 50-60, pero hay unas casas que todos conocéis, que están ahí junto a la vía del tren, unas casas que se han quedado ahí en medio, tal, que ahora mismo son casas pequeñas, muy modestas, pero que son casas en condiciones, sentadas, etcétera, pero que en su origen también era un asentamiento de chabolas. Y entonces, este sería, digamos, los temas de trabajo y los puntos de partida y hacia dónde trabajar. Pero ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cuáles son los problemas del trabajo? ¿Cómo lo vamos a abordar? ¿Cómo es posible hacer esto, parte de esto, apuntar a esto, pero en dos sesiones nada más que hemos tenido, ¿no? La primera de contacto, que hablamos de todas estas cosas, la segunda ya hicimos unos recorridos por la parte de Welling, etcétera, ya tomamos contactos con personas, hicimos algunas fotos, algunos dibujos, se quedó con citas, ya se hizo, digamos, una preproducción de nuestro trabajo. Entonces nos planteamos el taller así, en la práctica ya, cuando nos pusimos mano a la obra, nos planteamos el taller organizarlo de otra manera. Y era, este taller es el primero de una serie de cuatro talleres. Entonces, trabajar como si fueran, como si estuviéramos trabajando como una imagen de capas, en la que ese primer punto de ese primer taller sería como un punto de partida. Y entonces, a partir de ahí, la gente que hemos participado en ese primer taller, yo mismo y por supuesto y todos los compañeros, nos sumamos a los siguientes talleres y nos vamos sumando a las otras personas que vayan, que se hayan ido apuntando a los distintos talleres con objeto de multiplicar las voces, multiplicar los ecos sobre todo y multiplicar las maneras de ver, ¿no? Y entonces, digamos que nosotros ya entramos con una especie de planteamiento, pero vamos abiertos los planteamientos de los que entren las demás personas, ¿no? Y sobre todo el segundo taller, que es el de Luis, ¿no? O el tuyo, el tercero. Luis vino al taller, estuvo dibujando y sí, bueno, este es el sitio en el que hablamos. Este es el sitio del que hemos hablado. El río casi está aquí. Bueno, aquí no se ve. En toda esa línea de costa estaban donde veis 159 Welling, es donde estaba Jardín de la Abadía, veis ahí el parque con el laguito, ahí donde estaban justo los altos hornos, y aquí abajo el nombre de los guindos se mantiene justo encima de donde estamos aquí, de la Casa Misericordia. Y entonces, esta es una imagen, bueno, que os podía contar muchas cosas, pero quizás no es el momento, pero la he elegido porque es la ciudad invisible al otro lado de la ciudad, ¿no? Oculta en la bruma. En la bruma de la bahía, pero en la bruma del propio humo de sus chimeneas, ¿no? Y es una foto que hizo el gigantesco fotógrafo Osés y que, bueno, yo escaneé estos negativos a partir de una reproducción de los años 40 en negativo gran formato. Era un montaje con tres fotografías, era un encargo de Pries, del hombre, de la empresa que le da el nombre a la unidad de Pries, de los terrenos y tal. Entonces, en el lateral de la foto, casi en el margen, casi fuera de cuadro, veíamos la bahía, veíamos la Plaza Toro a la derecha, la farola incluso se ve, y allí detrás las chimeneas. El paisaje de Málaga con su chimenea era brutal, era brutal de importancia, y era un paisaje único en España y que causaba admiración en Europa. Cuando los viajeros como Richard Ford vienen a Málaga, Richard Ford en su crónica dice una frase que no la recuerdo exactamente, pero que más o menos que chimeneas como estas no pueden ser de España o no hay otras en España, viene a decir algo así, ¿no? Él no se imaginaba, habla también de que la tecnología era inglesa y tal, como que es un orgullo británico, ¿no? Pero se admiró de que en España hubiera chimeneas que hubiera esa potencia industrial, ¿no? Y este era simplemente este mapa de Duarte y Belluga, era porque vierais el barrio a la derecha, donde se ve el río aquí en este trozo de mapa, y cómo el barrio se va abriéndose esponja y nacen aquí las primeras grandes, ¿no? La industria y la fábrica de la Constancia, la ferrería. Y entonces, a partir de aquí, de esto que era campo de cañas, es cuando empieza, esta es la parte del final, donde estamos nosotros ahora, que eran cañas de azúcar todavía, en 1880, etcétera. A partir de ahí, donde se van construyendo todas las industrias. Y al hilo de las industrias, aquí, ya, aquí se ve que el barrio obrero de Welling a la derecha, al hilo de las industrias se van estableciendo ya la gente de forma autónoma, ¿no? Y, bueno, esta es la fábrica de los Guindos, potente y venenosa, claro, porque todo tiene esas dos caras, ¿no? Todo tiene esas dos caras. Por una parte, miles de personas, por otra parte, cáncer de pulmón, ¿no? O sea, que es así, ¿no? Y esta foto del año 57, plenamente operativa, y ahí también, tapada por el humo, la Casa Misericordia, donde estamos, ¿no? Prácticamente tapada por el humo, se ven ahí unos eucaliptos, y el humo también tapa nuestro lugar. Y esta es la chimenea en el año 99, cuando ya anunciaba el futuro, es decir, el presente, ¿no? Lo que ya es pasado para nosotros, ¿no? A mí esta foto la hice de uno de los bloques que se acaban de construir cerca del Ave María y bueno, pensé que era un monumento, que podía ser un monumento, pero que el monumento no era solo la chimenea, sino un espacio sanitario, por decirlo alrededor, ¿no? El monumento era la chimenea y los escombros. Y entonces que esa chimenea y su historia merecía también mantener un espacio alrededor de escombros de, que anunciara al final. Esto es una familia que vivía en Los Guindos, en las casas de Los Guindos. La fábrica de Los Guindos se llama Los Guindos porque había una mina en Linares. Entonces instalan la fábrica aquí y traen a trabajadores. Los primeros trabajadores vienen de Linares, los más especializados, etcétera, y se construyen unas casas con un proyecto urbanístico maravilloso y muy adelantado en la época, que lo ha estudiado muy bien nuestro compañero Rafael Reynoso. Y entonces esta es una de esas familias. Esta es una foto de un fotógrafo minutero que pasa, que va hablando, que las mujeres escuchan, salen para afuera, le hacen la foto y tiene la importancia de que vemos algo de cómo era, vemos ese jardín trasero que se ve en las fotos aéreas, etcétera, ¿no? Describe un poco el espacio, ¿no? Y aquí vemos en el año 27, reconocéis perfectamente a la derecha abajo la Casa Misericordia, donde estamos. Y encima, ese bloque alargado es el bloque de Los Guindos, de la fábrica de Los Guindos, el barrio obrero. Es lo único que llega a construirse de todo eso. Ahora mismo, en ese parcelario, en ese cuadrado que está marcando el bloque de Los Guindos a la derecha abajo, ese cuadrado se mantiene, si lo veis ahora mismo, se mantiene y es una plaza que hay en medio. Las calles, la cuadrícula calle tiene nombre de medios de prensa, etcétera, ¿no? Y abajo a la derecha se ve la fábrica de a la derecha de todo, saliendo la fábrica de Los Guindos, que es la que está aquí en plena playa, o sea, las fábricas están en la playa. De hecho, los altos hornos se construyen en la playa por cuestión económica, porque cuando los altos hornos de Marbella dejan de tener la riqueza necesaria al mineral, empiezan a traer mineral de allí, deciden cambiar la tecnología, montarlo en Marbella, ven que iba a ser muy costoso el desembarco del mineral hasta la fábrica y deciden invertir un poco más y se monta en Málaga, que tiene un puerto al lado, ¿no? Y ferrocarril, conexión a nivel nacional, etcétera, etcétera, ¿no? En cierto modo, esta foto es un poco producto de lo que una vez hemos llamado inteligencia colectiva, ¿no? La foto anterior la publicamos en el libro de las casas baratas, en el que Rafa Reynoso hablaba. La foto está en el Archivo Municipal de Málaga, junto con otra foto aérea de ese vuelo maravilloso del año 27, que es el primer vuelo de ortofotografía, y como encargamos el escaneado, pues han pasado los años y en el Archivo Municipal la han puesto online y ha habido gente que ha vivido en Los Guindos y han empezado a poner los nombres de los recuerdos, etcétera, ¿no? Y al final, pues bueno, se está haciendo ya, hay alguien que está haciendo un relato ya propio a partir de la fotografía, que es un poco lo que andamos pretendiendo. La construcción del puente del Guadalhorce, una foto impresionante de Laurent, que está en la Biblioteca Nacional, que es la que hace, una, como he dicho antes, que salte la caña de azúcar al otro lado del río y que se obligue a, y que se construya la azucarera junto al río en el Guadalhorce. Y aquí una foto ya moderna del año 80 de Berrocal, que de trabajadores en un momento de descanso en la durísima zafra. Los altos hornos, aquí ahora mismo hay una farola. Entonces, pues claro, pues bueno, como que no tiene mucho sentido. Y una vista aérea de la zona de la que estamos hablando, de la industria malagueña, donde veis esas dos chimeneas, esa gigantesca pastilla, es la que está dando calle Ayala, donde están los vidrios en la Camsa, es el parque de Welling, y la parte, el rectángulo superior que vemos en diagonal, es la gigantesca industria malagueña. Y al otro lado, esta es una foto del año 65, del Instituto de Cartografía de Cataluña. Esta foto la hice en el 97 cuando empezaron a desmantelarse los bidones de la Camsa, ¿no? Esto lo hemos visto hasta antes de ayer, las dos palmeras que aparecen por ahí salen todavía, el interior de los bidones, gente que nunca sale en la fotografía, gente, en este caso Manuel Agustín Heredia con sus empleados de la ferrería. Y ya para cerrar, pues bueno, de lo que se trata, un pensamiento que forma una imagen que piensa, que lo cuenta Godard mejor que yo en sus historias del cine. Y ya está. Bueno, no sé. Bueno, luego seguimos contando lo que sea, ¿no? Porque, vale. Luego seguimos. Vale. Vale. Buenas tardes. Quería dar primero las gracias a la organización de la ciudad de Mudada, a la térmica también por la organización. Y bueno, y a Jorge por la presentación que acaba de hacer, que creo que era muy, muy interesante. Entonces, bueno, yo soy Lorenzo. Y lo que voy a hablar un poco es una serie de proyectos en los que he estado involucrado o proyectos que, amigos han estado haciendo, ¿no? Un poco lo que voy a intentar formular es la idea de... Una idea que he trabajado bastante, que es la idea de narración espacial, ¿no? Quizás no trabaja directamente sobre la idea de mapas, pero sí tiene sentido cartográfico de pensar el espacio en una estructura 1-1, ¿no? Entonces, pensar también la cuestión de los mapas más como una cuestión de realizar rutas, ¿no? Como se pueden producir itinerarios, ¿no? La cuestión esta de los itinerarios me interesa mucho. Porque creo que también hay que empezar a pensar otros modelos que vayan más allá en lo cartográfico de la deriva, ¿no? Y entonces también como intentar conseguir formas de producción de experiencia y de espacio común que se definan con una estructura ligeramente, digamos, cerrada, ¿no? Aunque sea abierta a la negociación, pero que se puedan constituir como marcos de trabajo, digamos, ¿no? Por ejemplo, el proyecto que estaba hablando Jorge, pues se encuadraría bastante como ese tipo de estrategias que estoy pensando. Con esta cuestión de la forma, me gustaría comenzar, antes de introducir algunos proyectos, con una cita de Rossi Braidotti, que encontré también hace poco mientras preparaba el taller, aunque conocía su trabajo ya, entonces bueno, voy a leerla. Las figuraciones no son maneras de pensar figurativas, sino que son mapas de posición. La traducción es mía, entonces igual ahí. sino que son mapas de posiciones sociales situadas, engarzadas y encarnadas. Una cartografía es una lectura del presente basada en la teoría y políticamente informada. Una aproximación cartográfica satisface la función de proveer herramientas exegéticas y analíticas para el pensamiento crítico. Y al mismo tiempo generar alternativas teoréticas creativas. Como tal, responde a dos requerimientos que son centrales en mi trabajo, no en el mío, sino en el de Rossi Braidotti, que son dar cuenta en la ubicación de una misma en términos de espacio, la dimensión geopolítica, social y ecofilosófica, y de tiempo, la dimensión histórica y genealógica. La principal preocupación de mi sujeto nómada el sujeto nómada es una figura que Rossi Braidotti utiliza en un libro con el mismo título, Sujetos nómadas. La principal preocupación de mi sujeto nómada es que hay una falta entre cómo vivimos en la sociedad emancipadas o posfeministas, multiétnicas y globalizadas, con tecnologías avanzadas y telecomunicaciones de alta velocidad, presuntamente sin fronteras, pero con controles fronterizos y medidas de seguridad que no paran de aumentar, y cómo nos representamos a nosotros mismos en esta existencia vivida en los términos teóricos y discursivos. Los sistemas de representación teórica que hemos heredado del pasado son simplemente inadecuados para esta tarea. Rellenar esta falta es uno de los grandes desafíos del presente. La noción de figuración como un mapa políticamente informado que contornea nuestra perspectiva situada actual en la disputa global es la premisa de mi proyecto de rediseñar la subjetividad como un proceso de devenir nómada. La figuración del nómada representa la imagen de un sujeto en términos de unidad y de visión de múltiples capas, que también se cuadra bastante bien como la estructura del taller que hablaba Jorge, creo, como una entidad dinámica y cambiante. Esta es una imagen muy adecuada para nuestra condición histórica. En términos socioeconómicos, la hibridación perversa introducida por el capitalismo avanzado traslada a un estado de la llamada flexibilidad a una gran proporción de la fuerza trabajadora. Interinos, media jornada, subestándar y mal pagados trabajos se han convertido en la norma en las más avanzadas economías liberales. Dada la naturaleza fluida, internamente contradictoria y feroz del capitalismo avanzado, el crítico social y cultural necesita de innovar de las herramientas de análisis. Una aproximación transdisciplinar que cruza métodos establecidos y convenciones de varias disciplinas es la manera más adecuada para la tarea de poseer de una cartografía adecuada en las líneas cambiantes de la segmentación y radicalización del mercado global de trabajo. Bueno, este texto forma parte de la introducción a la nueva edición de Sujetos nómadas. El libro era de 1994. Pero bueno, ahora algunas de las tesis que ya proponía en ese libro se han confirmado ser bastante operativas, ¿no? Digamos. Entonces, desde esta postura, con la que yo me siento bastante afín un poco, digamos que yo lo que intento hacer también es como trabajar con esa cuestión formal, ¿no? De cómo puedes también producir formas que generen esos espacios de experiencia, quizá no sean directamente críticas, pero sin embargo están trabajando con cuestiones que tienen que ver con generar espacios comunes, ¿no? Como son los cuidados, el mantenimiento y cuestiones como por ahí, ¿no? Entonces, bueno, uno de los proyectos que llevo haciendo, quiero introducirlo antes de hablar de los otros proyectos, el proyecto de Narrative Machine Series, máquina narrativa, que se inspira en parte en Oulipo. O sea, Oulipo es un grupo de escritores francés que sigue en activo, empezó en los años 50, y lo que hacían era, en oposición al surrealismo, lo que hacían era crear marcos de trabajo cerrados, ¿no? Si el surrealismo lo que hacía era una exploración del inconsciente y de la subjetividad, pero luego produciendo siempre elementos que eran muy, muy similares, ¿no? Como, o sea, deviniendo fórmulas, digamos, lo que proponía Oulipo era hacer un cruce entre literatura y matemáticas para generar una serie de juegos o de fórmulas que te permitían tener un marco de trabajo donde ejercitar la imaginación para sobrepasar los marcos, ¿no? En ese sentido, cuando uno piensa en instituciones o cuando uno piensa en formas de narración, o sea, este tipo de juegos que ellos proponían deviene también o sea, un sistema muy operativo, ¿no? para repensar las estructuras con las que trabajamos. Este Josh Pérez, que es uno de los escritores, como uno de los más conocidos, digamos. Entonces decía cosas como escribir, tratar de retener algo meticulosamente, de conseguir que algo sobreviva. Arrancar unas migajas precisas al vacío que se excava continuamente. Que era como terminaba el libro Especies de Espacio, que era una colección de relatos que últimamente también se utiliza bastante. Había en el MACBA también una exposición con este título. Y bueno, luego esto también lo utilicé para pensar o para trabajar con un proyecto que hice que se llamaba El rescate de los efectos, apuntes para una teoría del lector. Esto es un título cruzado. La primera parte viene de una conversación entre Nuria Anguita y Yvonne Aramberri. La segunda parte es de apuntes para una teoría del lector, es de uno de los capítulos de Rodrigo Fresán. de un libro que se me acaba de olvidar el título, pero bueno, luego si me acuerdo lo comento. La velocidad de las cosas se llama. Entonces, en este proyecto lo que básicamente trabajaba era la cuestión de cómo hay, creo, un movimiento que no es nuevo, pero sí es creciente, de cómo muchos artistas también se sitúan en formas de trabajo que también son curatoriales, ¿no? O sea, cómo hay esa transdisciplinaridad en el trabajo de mucha gente operando, ¿no? Cómo hay procesos que son de creación de espacios, de colectivos, de investigación histórica, trabajando con DETA y produciendo archivos, ¿no? O sea, cómo esa reformulación del trabajo con el archivo como forma narrativa también se expande en la cuestión espacial, ¿no? Y de aquí, de PEREC, me interesaba sobre todo una cuestión que es esta, ¿no? Quizás se trate de finalmente de fundar nuestra propia antropología, la que hablará de nosotros, la que buscará en nosotros lo que durante tanto tiempo hemos copiado de los demás, ya no lo exótico, sino lo endótico. Entonces, esta cuestión de lo endótico como forma de producción cultural, ¿no? Como una forma de reimaginar un aparato conceptual en el que lo que no está haciendo es la producción del otro, ¿no? O sea, lo exótico, cada vez que hace, por ejemplo, una cartografía, más repensar cómo puede ejercer esta propia antropología, ¿no? Digamos, de uno mismo, aplicado también a exploraciones que están en lo cotidiano, lo que tiene alrededor. Este era uno de los juegos de los que os hablaba, de PEREC. Esto corresponde a La vida, instrucciones de uso. Es una novela de PEREC en la que él habla de la vida de un edificio, además ocurre en un día, y hay múltiples protagonistas, ¿no? Cada uno tiene una habitación en este edificio, ¿no? Entonces, lo que veis aquí es el mapa del edificio y cómo él realiza las conexiones entre los diferentes capítulos con los movimientos del caballo en ajedrez, ¿no? O sea, él jugaba mucho con este tipo de historias, ¿no? O sea, cómo reestructura la narración en base a las posiciones que le da este juego, ¿no? Luego quería mencionar también a Raymond Queneau. Él escribió un libro que se llamaba Ejercicios de estilo. Entonces era un viaje de autobús, ¿no? Que era contado de 99 formas diferentes, ¿no? Entonces esa cuestión de las formas de relato con diferentes capas y de diferentes perspectivas, ¿no? También tiene una cuestión política bastante interesante, ¿no? Que trabaja sobre cómo introducir diferentes voces, ¿no? Cómo distribuir la voz sobre un mismo suceso. El trabajo de Ulipo inspiró también a Carlo Ginzburg y la Escuela de la Microhistoria. La microhistoria era una rama de la historia que lo que hacía era como reformular la escala de los instrumentos de relato en los marcos históricos, ¿no? Entonces, lo que hacía era trabajar con las voces que normalmente no se escuchan o con aquello que queda fuera de los relatos hegemónicos. Por ejemplo, Ginzburg era muy crítico con Foucault, porque un poco lo que hacía en su primera etapa, lo que hacía era siempre como trabajar con lo que son las estructuras de poder, ¿no? Con las instituciones, la disciplina, etcétera, etcétera, pero sin embargo no incluía en la historia las voces de los sujetos que no formaban parte de esas estructuras, ¿no? O sea, luego ya al final cambió, pero bueno, en ese momento, en el principio del trabajo de Foucault, eso no estaba presente, ¿no? Entonces, esa forma de repensar las historias que se cuentan, ¿no? Estaba muy presente en el trabajo de Ginzburg, inspirado por esta gente del grupo de Ulipo. En los de Ulipo, o sea, en la mayoría de trabajo, la cuestión del espacio estaba muy, muy presente, ¿no? Como en esto que comentábamos del edificio de PEREC, y luego, por otro lado, también en el viaje de autobús de Raymond Queneau. Luego había otro de ellos, que era Juliette, creo que se llamaba, que lo que hacía era también cada viaje de, o sea, en los viajes de metro, de estación a estación, escribía una línea de un poema y al final de un viaje entero era el poema en sí, ¿no? Entonces, esta cuestión del espacio, de esta escala 1-1, estaba como muy, muy presente. Muy bien. ¿Sí? ¿Cuánto? Vale. Entonces, bueno, él hablaba de todo espacio una narración y toda narración es un ejercicio de lectura, ¿no? Lo que nos lleva a preguntarnos cómo leer y cómo generar un ejercicio de lectura colectiva. Este era el proyecto que os comentaba antes, ¿no? Que estaba inspirado en estas cuestiones, que bueno, se fue reformulando y lo que trabajaba era con una coreografía de los cuerpos a través del espacio de una exposición, ¿no? Entonces, bueno, tuvo como diferentes apariciones en diferentes proyectos y luego aparte también el propio espacio estaba editado como con un libro, ¿no? Esta arquitectura está editada con un ISBN. O sea, el propio espacio ha sido un libro. Luego, bueno, toda esa estructura también se convirtió en este otro proyecto. O sea, como reciclé, que es un espacio donde voy, en mi propia casa, en mi propia cocina. Entonces ahí va viniendo, o sea, voy organizando un programa de eventos donde se organizan pues como, bueno, conversaciones, conferencias, proyecciones, etcétera, etcétera. Bueno, y ha ido habiendo así como varias más. Luego, en este otro proyecto, en la residencia de AFEC, hice XX, escala de una ciudad, y una de las cosas que hicimos fue inspirada en la revista Caminada, que son unos amigos de Madrid que empezaron a hacerla en los 90, Rafa Lamata y Miguel, no me acuerdo ahora mismo. Y bueno, era una estructura muy sencilla, ¿no? O sea, lo que era la revista Caminada, se basa en tener algo que decir y el gusto es darse un paseo amigable. Entonces, cada una, lo que hacían era escoger una ruta, invitar a una serie de gente a hacer algo en la ruta y cada una de las paradas en esta ruta era una página, ¿no? Entonces, bueno, se ha utilizado bastante también como para tratar cuestiones que tienen que ver con la gentrificación, se ha ido haciendo como varios barrios en Madrid y en otras ciudades, ¿no? Y bueno, y luego no se podía hacer documentación de la propia ruta, entonces era ese espacio de la propia experiencia que se iba generando, era en el que la revista acontecía, ¿no? También ese ejercicio, digamos, editorial con el trabajo del espacio, ¿no? O sea, este es una, por ejemplo, de cómo se organizaba la estructura, ¿no? Y bueno, y luego hicimos una también en Berlín como parte de este taller, ¿no? Como retomando lo que estábamos produciendo en el taller como parte embebido en la estructura de la ciudad. O sea, hay una selección de lugares primero, o sea, que son sitios que pueden ser interesantes y luego cada uno de los artistas va como proponiendo cosas, ¿no? Por ejemplo, aquí era esta reunión en este lugar, ¿no? Y bueno, como una pieza de teatro también que iba pasando en el espacio público, ¿no? Con las irrupciones que eso conlleva. Luego otro proyecto, este de Santiago Tachetti y Mirak Yamal, se llama Stone Roses y básicamente lo que plantean son una ruta por un bosque que hay en Berlín, Grunewald, y trabajan sobre cómo se puede producir ahora mismo también arte público, digamos, ¿no? Entonces van invitando una serie de gente, va viendo como diferentes rutas a lo largo del tiempo y luego van también dejando las piezas en el espacio, ¿no? También estas se van deteriorando, aparecen, trabajan también con cuestiones que tienen que ver con la temporalidad. Bueno, luego introducen cosas también que tienen que ver bastante con sonido, ¿no? Y bueno, siempre es como cada vez que se hace, se va durante lo que son los propios paseos, también pues se va generando ese espacio, ¿no? de reunión, ¿no? Y también eso, como pensando qué temporalidad pueden acarrear los trabajos hoy en día, ¿no? Y si quizá eso sea el espacio más interesante para estos trabajos, sea también luego la documentación online. Y bueno, han ido haciendo tres, ahora van a hacer otra también en Noruega. Y bueno, aquí tenéis, por ejemplo, ¿no? Hacen como una serie de acciones que luego durante la ruta van introduciendo con cuestiones, o sea, como con visitas guiadas, digamos, a través de las piezas, ¿no? Y luego no se sabe a veces lo que es parte de una pieza o lo que forma parte de que ya estaba allí, ¿no? Bueno, este es el trabajo de Sol, ella introdujo algunos elementos plásticos, plantas tropicales en este parque alemán, ¿no? Y bueno, este ya es el último proyecto. ¿Me da tiempo? ¿O sí? Pues acelero así. Bueno, este es un proyecto que hicimos el año pasado en Berlín, se llama Soft Tragedy, y una colaboración con Kinderhook y Caracas para el Project Space Festival. Entonces era un ejercicio de narración espacial y se concebía como eso, como un guión navegable, ¿no? Este estuvo aconteciendo en el canal de Berlín, este era el flyer. Entonces lo que hicimos en este proyecto fue coger la primera parte de la Odisea, se llama Telemaquia, está formada por 4 cantos, y removimos la figura de Odiseo y también eso. Entonces Telémaco se queda sin Telémaco, el hijo de Odiseo. Telémaco en la Odisea lo que hace es buscar por su padre, ¿no? Buscar a su padre. Entonces lo que hicimos fue remover la figura del héroe de ese relato fundamental de la narrativa de Occidente. Entonces eso, Telémaco no tiene alguien a quien buscar, pero tiene que iniciar una ruta, y Penélope tampoco tiene que estar esperando por Odiseo, ¿no? Entonces con esa premisa escribí un pequeño texto como explicando cada uno de estos capítulos. Ese texto luego se dio a un escritor diferente, ¿no? Cada escritor diferente hizo una interpretación, y lo que se generó fue un texto que estaba desarrollado por 4 voces diferentes, ¿no? Con sus 4 líneas de fuga diferentes también. Esta era la ruta en el canal, y bueno, y esta era un poco la situación que generaba, ¿no? Entonces, lo que veía aquí debajo es una estructura hecha con la estructura de Enzo Mari. Enzo Mari era un diseñador italiano de los años 70 que hizo un libro de open source, y son una estructura muy barata que, bueno, que mucha gente tenemos en casa, ¿no? Entonces, un poco el texto, lo que trabajaba con esa remover la figura del héroe de la narración, también es trabajando sobre cómo podemos repensar la falta de referentes sólidos, ¿no? O sea, esa cuestión de Santiago López Petit lo llama jerificación, ¿no? Como tenemos una dificultad de acceso para generar esos referentes a lo largo del tiempo, y cómo por el tipo de circulación acelerada van desapareciendo. Entonces, bueno, un poco las temáticas que se generaban eran a partir de ahí. Y bueno, y eso, entonces, entre cada uno de los relatos había también una introducción de piezas de diferentes artistas. Bueno, ya lo puedo dejar ahí. Vale. Bueno, quería dar las gracias a Antonio, a Andrés, a Fernando y al equipo de La Térmica por la invitación, y aprovechar también para felicitarles por el ciclo. Me estoy muy contenta de estar hoy aquí, y es una lástima que no pueda seguir asistiendo al resto de las sesiones. Efectivamente, como contaba Antonio, hace algunos años que nos conocemos, también con Lorenzo. Parece que vamos haciendo un poco de comunidad cartográfica, o contracartográfica, o paracartográfica también. Efectivamente, llevo años trabajando sobre la cartografía crítica a través de investigaciones, ya sea en el marco de la academia como fuera de ella, talleres, docencia, cursos. De alguna manera me centré un poco en intentar generar un catálogo de estas prácticas, pero con el paso del tiempo me di cuenta que era tan ingente la cantidad de proyectos en este sentido, además de que cada vez empezaban a publicarse también trabajos sobre catálogos de cartografía crítica, que pensé que quizás podía también centrarme, quizás era más interesante llevar a cabo un análisis más pormenorizado para intentar ubicar políticamente, estéticamente y epistemológicamente estas prácticas culturales, artísticas, etcétera, ¿no? Por lo tanto, ahora durante la presentación no voy a desplegar este catálogo de trabajo, además tampoco creo que el tiempo nos lo permitiría, sino lo que voy a hacer es intentar construir articular una especie de relato crítico, centrándome en un paradigma cartográfico que no es tanto el mapa, es un nuevo paradigma cartográfico contemporáneo que ahora explicaré y ubicaré históricamente. Sí que trazaré algunos casos, quizás algunos casos históricos dentro del arte, para un poco intentar ubicarnos y trazar una suerte de genealogía, y luego lanzar algunas propuestas, ¿no? Evidentemente ha pasado por aquí Rogelio López Cuenca, José Pérez de Lama, los cuales también conozco, y por supuesto conoceréis seguramente el trabajo de los iconoclasistas, Torolab, Bugo de Tut, y el trabajo de Antonio, de Jorge y de Lorenzo, que están trabajando en estas cosas. Mi aproximación va a ser un poco más especulativa en este sentido, ¿no? Resulta una evidencia afirmar el interés que la cultura contemporánea ha manifestado en los últimos años en relación a la reconfiguración del imaginario geográfico. Al margen de ciertos antecedentes, algunos de los cuales seguro que todos conocemos, ¿no? Será sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX, cuando empieza a aparecer una incuestionable proliferación de prácticas artísticas encaminadas a cuestionar el modelo de representación cartográfica de la modernidad. Un modelo cartográfico autoritario, monocéntrico y universal que no encajaba con los postulados de una nueva sociedad policéntrica, multicultural y globalizada. De este modo, las prácticas artísticas que empiezan a cuestionar estas representaciones cartográficas del mapa moderno, de alguna manera intentan insistir en el no reconocimiento con una imagen de un mundo construida, sistematizada, sobre todo a raíz de los procesos coloniales, ¿no? A menudo, mediante la intervención y la manipulación del mapa, o incluso utilizando la violencia contra el propio objeto cartográfico. De alguna manera, este fenómeno emerge también, coincide, o sea, este fenómeno en el cual la práctica artística y la cultura empiezan a desarrollar proyectos de cartografía crítica, de contracartografía, coincide también con ese escenario que Franco Farinelli, el geógrafo Franco Farinelli, denominó la crisis de la razón cartográfica. Una crisis que, de alguna manera, tiene que ver con lo que vendría a ser la traducción de la crítica postestructuralista de Derrida, Foucault, al ámbito de las ciencias sociales, ¿no? De alguna manera, esta gente apelaba a deconstruir lo que ellos llamaban el texto cartográfico, ¿no? Y fue, de hecho, en lo que vendría a ser el giro lingüístico, donde empiezan a surgir, de alguna manera, estas ideas de crítica contra la propia cartografía. Surgió también a partir de ahí lo que se llama el spatial turn, el giro espacial, ¿no? Que, intentando ir un poco más allá de esta crítica sobre la cartografía como texto, intentan también abordar la cartografía en su especificidad como en su especificidad espacial, ¿no? Schlögel, por ejemplo, es uno de los que están dentro de ese ámbito del giro espacial. Y también se han fundado estudios que, de alguna manera, tienen que ver también con la crítica del colonial, con la crítica feminista, con todo lo que viene a ser la crítica de la representación, y fundan una especie de ámbito de crítica que viene a ser la geoestética, ¿no? Quería resaltarlo para, de alguna manera, subrayar que toda esta producción artística vinculada a lo cartográfico, a lo contracartográfico, también, de alguna manera, está situada en este ámbito, en este contexto, ¿no?, de la posmodernidad. Sin embargo, yo lo que quería plantear es que también también durante esos años de la posmodernidad y justo en ese contexto histórico, tiene que ver también con la consolidación de un modelo, de una nueva ideología dominante, afianzada sobre todo a partir de las reconfiguraciones geopolíticas del año 89, posteriormente, evidentemente, en el año 2001. Una nueva ideología, una nueva forma de imaginación geográfica que, de alguna manera, engendra un nuevo paradigma cartográfico, una cartografía plural, policéntrica, deslocalizada, que ya no estuviera dedicada a medir el mundo, pues las distancias físicas han sido superadas. Una cartografía que tampoco esté dedicada a delimitar los estados soberanos, ya que el capital se erige como potencia supranacional. Ni siquiera señalar el territorio del enemigo, ya que el enemigo no está localizado. Encaminada más bien a articular las relaciones sociales y financieras en el conjunto del globo. Esta nueva imaginación geográfica toma forma a partir de una cartografía cognitiva a la que contribuyó sin duda la aparición de ciertas formulaciones desde el ámbito, por ejemplo, de la teoría de la filosofía de la ciencia, en concreto la teoría de los sistemas complejos. Me imagino que un poco habremos escuchado hablar sobre la teoría fractal, teoría del caos, etcétera, ¿no? Donde de alguna manera las redes de flujos constituyeron la base de desarrollo hacia la futura era virtual. De hecho, hoy en día estamos acostumbrados ya a hablar de redes, ¿no? Fundamentalmente nos referimos a las redes virtuales, pero de hecho las redes ya estaban preconfiguradas ya con las redes de ferrocarriles o incluso en la red de metro, ¿no? Aquí tenemos el primer mapa, de uno de los primeros mapas de metro de la historia. Estas nuevas retóricas han despertado la simpatía, sobre todo en este ámbito histórico en el que nos estamos refiriendo, años 80, de buena parte de la esfera crítica, teniendo su espacio en el concepto de rizoma de Deleuze y Guattari. Voy a explicar un poco y a leer de qué manera definen ellos el rizoma en Mil Plateaux, que le definen como una máquina ramificada con múltiples líneas de fuga, direcciones cambiantes, que no poseía un orden establecido y que respondía a una realidad heterogénea y desterritorializada. O sea, digamos que a diferencia del mapa moderno, este nuevo sistema cartográfico que proponían es abierto, conectable a todas sus dimensiones, desmontable, alterable, susceptible de recibir constantes modificaciones. O sea, digamos que también en pleno éxtasis postmoderno declaraban: no hay nada más bello, más amoroso, más político que los tallos subterráneos y las raíces aéreas, la adventicia y el rizoma. O sea, de este modo, digamos que la idea del mapa de orientación que tenía el mapa moderno queda de alguna manera deshabilitada, ¿no? Y estamos pues hablando de una nueva forma de entender la geografía y la cartografía. Y el concepto este de desterritorialización, como veréis durante la presentación, iré insistiendo en ciertas retóricas que nos son familiares actualmente, ¿no? Este concepto de desterritorialización se fortalece además desde el entusiasmo en torno a la idea de nomadismo y movilidad que determinadas interpretaciones han desprendido del capítulo de nomadología de Mil Mesetas de Deleuze y Guattari, ¿no? Sin embargo, como ha señalado Pascal Yellen, la apropiación fragmentaria y el aura positiva que se le da a estos conceptos, sobre todo desde el mundo del arte, el mundo de la cultura, podría llegar a ser peligrosa. Dice Pascal Yellen: una existencia nómada es extremadamente funcional para una economía que progresivamente está menos impulsada por la producción o incluso diríamos por el consumo y más por una hiperdinámica de los activos líquidos. Por lo tanto, la metáfora geográfica, por otro lado, la metáfora geográfica del rizoma también tiene mucho que ver con lo que diferentes teóricos vienen a llamar el enjambre, ¿no? En concreto, Byung-Chul Han dice que el enjambre es la nueva masa digital. Los individuos que se unen en el enjambre digital no desarrollan ningún nosotros, no se manifiestan en una voz. Por eso es percibido como ruido. En virtud de la fugacidad, no desarrollan energías políticas. Tampoco son capaces de cuestionar las dominantes relaciones de poder. En este sentido también, Ito Steller, por ejemplo, se ha declarado también, ha manifestado en torno a esta especie de zumbido mediático, ¿no? Esta especie de ruido, de un mundo donde cada vez todo está más documentado, donde todo cada vez está más comentado y compartido, pero donde, sin embargo, los individuos son cada vez más, tienen mayor dificultad para acceder, para masticar los contenidos, ¿no? Vendríamos a hablar casi de una especie de pérdida. Mientras en el mapa moderno, digamos que el objetivo era un poco el de encontrar, descubrir, no sé si podríamos incluso criticar esa palabra, pero bueno, en principio era eso. En este nuevo paradigma cartográfico parece que el objetivo es más el de la pérdida, ¿no? O sea, digamos que un poco estoy dando una serie de pistas para intentar comprender hasta qué punto esta nueva ideología, esta nueva hegemonía neoliberal ha jugado un papel fundamental en ese descrédito del mapa moderno también, ¿no? Por su parte, Eyal Weizman ha enlazado el manifiesto interés de estos teóricos que estoy citando, a Deleuze y Guattari, en el seno del Ejército de Israel. Weizman nos cuenta que se van organizando conferencias con los mejores teóricos, especialistas en Deleuze y Guattari, en la teoría situacionista incluso, y los llevan a dar charlas a los militares israelíes para que ellos entiendan, aprendan, cuáles pueden ser las mejores tácticas a usar en territorio palestino. Hasta el punto incluso que han adoptado tácticas militares de estas guerrillas, de los situacionistas, de Deleuze y Guattari, y los están llevando a cabo en terreno palestino, ¿no? Derivas urbanas, en fin, trazados a través de una técnica que se llama a través de los muros, ¿no? Etcétera. Dice Weizman, el concepto de enjambre es un momento fundamental en la pretensión constante del ejército israelí de adoptar el lenguaje de la desterritorialización y transformar lo que ellos entienden como su linealidad organizativa y táctica en no linealidad. O sea, como vemos, de alguna manera todas estas cartografías están apelando a esta idea de el rizoma, de la red, etc., ¿no? De hecho, como ya vaticinaría Jorge Luis Borges, la adicción al estudio de la cartografía llevaría a despedazar ese dilatado mapa. Esto ya lo, como sabemos, lo practicaban los situacionistas, ¿no? Que habían advertido que esa sociedad del espectáculo, como lo llamaban, atomizaba la vida cotidiana, ¿no? Constant, que por cierto hemos recientemente podido ver de cerca en esta exposición que le han hecho en Reina Sofía, de hecho ensayó durante muchos años con esta idea de lo rizomátrico, incluso podríamos decir de lo laberíntico. Franco Farinelli ha definido el laberinto como una especie de aplastamiento de lo vertical en un plano. Vendría a ser algo así como una metáfora de intentar aplastar el zigurat mesopotámico, la pirámide egipcia, es decir, intentar eliminar la jerarquía o el poder, ¿no? Sin embargo, se nos olvidaría, si lo definiéramos así meramente, se nos olvidaría que en el laberinto acecha el minotauro. O sea, es un poco para intentar poner en cuestión que estos rizomas o estas redes o estos laberintos de alguna manera funcionen para emanciparnos, ¿no? Para empoderarnos. Sí. Si tomamos la metáfora del minotauro global, minotauro global de Varoufakis, el laberinto es el flujo caótico de la economía mundial. Un flujo caótico en el que, sin embargo, está extremadamente controlado. El minotauro global entra en juego después de que Paul Volcker, en 1978, declarase la legitimidad de la desintegración controlada de la economía mundial. Vendría a ser ese proceso de endeudamiento y generación de dinero privado que se ha llamado financiarización. Por lo tanto, nos encontramos con que, paradójicamente, En el mundo en el que cada vez escuchamos más retóricas de cartografía democrática, cartografía participativa, etc., sin embargo, nos encontramos hasta ante un complejo sistema de redes, ¿no? De redes, de rizomas, de tramas, de mafias. Es en el laberinto del mundo globalizado donde tiene lugar aquello que Celeste Olealcada denominó psicastenia, la incapacidad, la condición de estar física y figuradamente perdidos en el espacio, ¿no? De ahí esta cuestión que hablábamos del laberinto, ¿no? O sea, ante esta coyuntura, bueno, habrá que encontrar el hilo de Ariadna, habrá que recuperar las cualidades del navegante, habrá que aprender, como diría Franco Farinelli, a pensar en laberinto, ¿no? Un ejercicio que igual nos puede quedar pendiente es abordar la posibilidad de otro tipo de comportamientos cartográficos y desde ahí intentar generar una suerte de hermenéutica de la experiencia geográfica. O quizás, en palabras de Eric Dardel, restituir al conocimiento geográfico su significación cosmológica, ¿no? Que es una cuestión que ha quedado absolutamente desacreditada en cualquier manual de cartografía crítica o no crítica o de geografía, etcétera, ¿no? Esta cuestión de lo cosmológico. Las llamadas embodied cartographies, las cartografías encarnadas, vendría a ser la traducción, apuntan a la necesidad de reterritorializar la vida, ¿no? Frente a esta deslocalización, desterritorialización, nomadismo, recuperar el cuerpo como primer campo de batalla. Pero en cualquier caso, como he ido intentando plantear, quizás el primer punto y el primer lugar donde tendríamos que aterrizar, también lo lanzo ahora quizás para abrir el debate, es en llevar a cabo una crítica que considere cómo nuestra propia producción cultural de alguna manera se haya también conjugada en el interior del relato de la cultura dominante, ¿no? Para acabar, simplemente voy a leer una pequeña frase de un cuento de Borges que no es el que todos conocemos, es otro que creo que es incluso más esclarecedor y que tiene que ver con esto último que acabo de decir, ¿no? De intentar reconocernos también dentro de esa cultura dominante. Dice Borges: un hombre se propone la tarea de dibujar el mundo. A lo largo de los años, puebla un espacio con imágenes de provincia, de reino, de montaña, de bahía, de nave, de islas, de peces, de habitaciones, de instrumentos, de astro, de caballo y de persona. Poco antes de morir, descubre que ese paciente laberinto de línea traza la imagen de su cara. Muchas gracias.